Buenas noches, estimados auditores de Chango Rockers. Cumpliéndose ya 60 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, con el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente, y la posterior rendición de Japón, el 15 de agosto de la semana siguiente, hemos querido hacer un modesto homenaje musical a todos los niños, niñas, hombres y mujeres japoneses que murieron en estas nefastas fechas para la historia de la humanidad, y en general a todos los 60 millones de víctimas del confrontamiento armado más grande que ha habido en la historia del mundo. Esperando que eventos de esta magnitud nunca más vuelvan a repetirse en el futuro, recurrimos al gran arte de la música y su inspiración en nuestros espíritus rockeros para darnos un momento de reflexión y esperanza en la raza humana. Buenas noches, amigos. Este va a ser un programa tal vez de muchos sentimientos en su inicio, pero a medida que vaya pasando la hora vamos a ir mostrando bandas que crecieron bajo estos designios y que actualmente ya se han transformado algunos, muchos, en superhéroes de la música oriental. En esta oportunidad tenemos como invitado nuevamente a nuestro amigo Alejandro Bedwell, que también estará en los comentarios. Buenas noches, Alejandro. Sea emotivo y a la vez un homenaje a las víctimas de estas dos bombas atómicas que cayeron hace unos 60, más o menos 60 años atrás. Vamos a dedicarle este espacio a escuchar música de sus raíces, del medio del continente asiático. Música que va a nosotros muchas veces bastante desconocida, sobre todo porque estamos ajenos a esa cultura. Por supuesto. Como dijo Marco, este será nuestro humilde homenaje a esa raza, cultura que tanto aporte ha dado la humanidad posteriormente a aquello. Escuchando este tema que se llama La lluvia sin fin, del grupo Ex Japan, vamos a dar paso al tema Inocencia. Los dejo con eso. Ofreceremos en la primera parte del programa música de anime, películas y programas de televisión japonesas, algunas de las cuales conocimos en nuestra infancia. Yo creo que hay que destacar a nuestros amigos que nosotros no somos expertos en música japonesa, ni mucho menos. Lo que sí, últimamente hemos dedicado a coleccionar un poco esta música, desde que, por lo menos yo, desde que la conocí, me gustó la música japonesa por su onda. Tiene una onda absolutamente distinta a lo que nosotros conocemos de como música anglosajona. Claro, occidental. Y a los que nos hemos criado escuchando tipos de armonías que son clásicas en el fondo del rock, del pop y del jazz, claro. Del jazz y la música clásica en sí. No sé, Jano, tú lo que has escuchado hasta el momento, ¿qué sí, te parece respecto a nuestro comentario? Bien, pues más adelante vamos a escuchar un par de grupos rock acá de japoneses y también vamos a escuchar al creador de la película Heidi, que muchos de nosotros vimos hace muchos años. Bueno, de hecho, de fondo estamos escuchando música de las películas de Hayao Miyazaki, que es el creador de Heidi. Claro. Y de Marco. Marco también. Claro. ¿Quién se recuerda a esas películas, no? Bueno, y eso ya era música que nosotros no estábamos acostumbrados. O sea, a lo mejor ya claro. En nuestra fibra interior tenemos un poco de esa música, porque la escuchamos desde que éramos pequeños. Exacto. Bueno, vamos a continuación entonces a escuchar un par de temitas más de Hayao Miyazaki. Luego vamos a escuchar un poquito de... No sé, pues ahí vamos a ir colocando lo que tenemos. Muy bien. Y vamos a ir comentando también. Vemos. Bueno, amigos, ahí escuchábamos a los temas de Robotech. Primero con el tema de apertura del programa. Bueno, en la versión en todo caso en inglés, que fue la que nosotros nos llevó. Y el tema de cierre, en la cual podemos escuchar la hermosa voz de Lini Mei. Uno de los aportes importantes de Japón para las artes audiovisuales es la gran producción de manga y de animes que hicieron. Series de dibujos animados, algunas de ellas que tuvimos la oportunidad de ver acá al otro extremo del mundo, en Chile. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, esa bella canción de esa gran serie de ciencia ficción llamada Robotech, que marcó una generación entera y que nunca dejamos de recordar? También se escucha la música de dos películas de este verdadero maestro Miyazaki, el Walt Disney japonés, Mi vecino Totoro y Pompoko. Qui t'en sauve à l'île Estás escuchando La Sutop, tu radio rockera en internet. Bueno, siguiendo el programa, para las generaciones nuevas y que están comenzando a escuchar La Sutop, importante señalar que a 60 años de la primera bomba atómica y después primero en la ciudad de Hiroshima y luego en la ciudad de Nagasaki una semana después, comentarles que el avión que llevaba la bomba llevaba por nombre Enola Gay. Y bien importante que sepan los radioescuchas que el piloto del avión, cuando al momento de lanzar la bomba, él no tenía claro qué es lo que estaba llevando a bordo. Solo sabía que era una bomba, pero nunca supo las dimensiones que acarrearía esta bomba atómica que, sin duda alguna, trajo un holocausto mundial. Importante también, además, que al momento de generarse esta explosión, a más o menos 800 metros de altura antes que cayera la Tierra, generó una temperatura de 10.000 grados Celsius. O sea, imagínate 10.000 grados Celsius en su núcleo, que se fue expandiendo kilómetros y kilómetros. Lo que le costó la vida en la primera bomba atómica, alrededor de 140.000 personas en Hiroshima. Y en una segunda explosión en Nagasaki de 100.000 personas. Siendo la segunda explosión de Nagasaki una bomba mucho mayor y más potente que la de Hiroshima. Lo que sucedió es que en Nagasaki fue la tiraron la bomba en una zona más despoblada, digámoslo así. Claro. Por eso que hubo menos víctimas. Si no, la situación hubiera sido terrible. Lo importante es que recalcar que ojalá que esto nunca se vuelva a repetir y ojalá que la raza humana y los científicos creemos para la vida, para la salud, pero no para destruir. Ojalá que algún día eso lo tengamos muy claro en nuestros corazones y la gente especialista y las naciones desarrolladas lo tengan muy claro. También quisiera comentar que el impacto de la primera bomba atómica en Hiroshima causó tal impresión, tal sorpresa en el mundo científico japonés que los principales físicos con los que se azoraba el imperio japonés en ese tiempo, gobernado por Hirohito, quedaron tan impresionados que jamás creyeron que un evento de esa magnitud se podía repetir. Ese fue el grado de seguridad que ellos tuvieron y que comentaron al alto mando japonés. Por lo tanto, Japón no se rindió inmediatamente. Tuvo que venir una segunda bomba atómica, la de Nagasaki. Y después de eso, ya no les quedó nada más que rendirse. El 15 de agosto de 1945. Después de 2000 años de historia, un emperador salía y hablaba en público haciendo rendir su país frente al agresor extranjero. Es importante señalar que hasta el día de hoy podemos ver víctimas de los bombardeos dañados en su genética, porque una explosión atómica de esa naturaleza traspasa el daño genético a las generaciones de sobrevivientes. Así es, y todavía podemos encontrar víctimas de eso. Recién, hace tiempo atrás, yo estuve leyendo que recién actualmente la genética se está purificando nuevamente, o se está limpiando de toda la radiación nuclear que hubo. Algo terrible, verdaderamente. Así terrible. Es. Bueno, continuando con la música, que es el leitmotiv de nuestro programa, estamos escuchando Animetal. Animetal, para quienes no conocen esta banda, porque es una banda, se dedica simplemente a rockerizar los temas. Y metalizar los temas de las series infantiles. Incluso vamos a escuchar a continuación la mitad de Animetal Lady, porque hay varios. Este es uno de los mix, hace un mix completo, esto dura 42 minutos, donde vamos a reconocer y lo dejamos a nuestros amigos que vayan adivinando los temas que están escuchando en fondo. Son puros trocitos de animaciones y dibujos animados. Toda la fuerza del metal. Con Animetal en Chango Rojo, Ladies. We'll be right back. 女の子だもん。 アタック、アタック、ナンバーワン。 話は作らなかったの。 お話ちょっぴり狂ってる世の中ちょっぴり狂ってる夢と月日を積み変えよ、みんなみんな集まれ。 Pequeña selección de la banda Animetal, logramos identificar algunas series de dibujo animado conocidas para nosotros, para los de nuestra generación, como Heidi y Marco, por ejemplo. Claro, además, lo que destacarle esta banda, en la que aquí tenemos la versión de Animetal Lady, porque canta una mujer, son pequeños trozos de temas también conocidos, como algunos temas de. Por ejemplo, tenemos también alguna reminiscencia de Ingrid Malmsteen. Lo otro que quiero destacar es el profesionalismo de esta banda, o sea, suenan increíbles. Yo creo que eso se puede ver al método Suzuki que tienen los japoneses para aprender música. No, los metaleros 100%, suenan muy bien, con buenas voces y tocan la más metalera. Canta una mujer. Claro, en esta oportunidad, porque yo tengo también Animetal con nombre, claro, pero en esta oportunidad quisimos poner esto porque sale el tema más conocido para nosotros. Bueno, Marco, me gustaría pasar a otra etapa también de la música japonesa, un poco contarte algunas historias al respecto de lo que se llama el Visual Rock. Se dice que el Visual Rock, que es el rock japonés que vamos a escuchar a continuación, es el hermanito pequeño del glam. Es una manifestación modificada del glam que se dio en Japón, con ropaje estrambótico, mucho maquillaje digno del kabuki, el teatro tradicional japonés. Así los grupos trataban de explicar su música a través de la imagen, porque bueno, ellos, toda la cultura japonesa es bastante visual, por supuesto, muy gráfica, muy visual, ¿sí? Entonces vamos a escuchar a continuación algunos grupos de los que tenemos un poco de música, como X Japan, por ejemplo. Gran banda, o sea, uno ve los videos y se ven que son impresionantes, son personajes teatrales los que hacen y personifican muy bien lo que están interpretando. Tenemos también a grupos como Malice y Mizer, que son grupos ya un poco más actuales, pero los X-Japan son considerados los padres del rock visual japonés. Así que vamos a escuchar a un par de temitas de ellos y también vamos a escuchar un tema de un vocalista que tuvo Malice Mizer, el vocalista se llama Gak, y tú quieres hacer algunos comentarios. Claro, este músico japonés no es tan rockero ni metalero como X-Japan, por ejemplo, pero tiene una presencia escénica verdaderamente significativa. Yo, al ver los videos de él, me recuerda el mejor estilo de Peter Gabriel, pero en un sentido más popero, con una gran teatralización y un gran dramatismo escénico de parte de este vocalista. Un gran grupo, me imagino que debe ser un ídolo allá en las huestes rockeras de Japón. Come on, ladies! Catch on, touch your knee when I show the soul. You're pathetic! Oh, my sin, I'm gonna keep that as a. Move it, move it, move it! I wait, Toba Sonia, mote go eh? I wait, Toba Sonia, mote go eh? Oh, Escuchábamos recién de la banda X Japan los temas Forever Love y X de la serie de televisión Naruto. El tema Vida Rock interpretado por Orange Rush y el tema Full Generation de Asian Kung. Y ahora estamos escuchando de fondo al famosísimo Chingo Mama, un cantante, un travesti de manera, por decirlo de una forma, que se hace mujer y que tiene un programa infantil allá. Yo diría que equivale a Chucha. A la Chucha brasileña, claro, pero es Chingo Mama y canta con varios niños y hace un show verdaderamente bien divertido. Y tiene un video excepcional, que acá sería extracción absoluta. El tema se llama No Hoja. ママとパパ、お兄さん、お姉さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お隣さんもオファー、オファー、オファー、オファー、オファー、オファー、いただきます。オファーで迷ってきゅう。日本の朝ごはん。世界中の朝ごはん、 おは ー、あなたの朝ごはん、 おは ー、朝ごはんを食べないと、 おは ー、おは ー、 おは ー、 おは ー。 You ready? Are we gonna dance here or what? Yes sir. Okay, let's go. 慎吾ママは料理上手、おいしいご飯を作ろう。きっとパパも大満足、お出かけチュッチュしてくれる。ママとパパ、お兄さん、お姉さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お隣さんもオハ オハ オハ オハ オハ オハ オハ。ママはいつも元気です、みんなのことが大好きだよ。オハ オハ オハ オハ オハ オハ オハ、いただきます。オハで迷っちゅう、お出かけちゅうちゅう、オハで迷っちゅう、迷っちゅうちゅう、お出かけちゅうちゅう、迷っちゅうちゅう、お出かけちゅうちゅう、オハ オハ。 学園天国、ママにオファーしてごらん。もうもやもや晴れていき、走っていけるよ。オファー、朝の校門を。オファー、エイト駆け抜けて、イエイエイエイ。黄色は君と君と、ヒロインは君と君。でもしなくても友達に変わりはないんだよ。また帰りにこの門で投げチュッチュあげましょう。 工場になったからには給食は毎日マヨネーズのみ、イソップは入学拒否、私たちは腐ったみかんじゃない、 ゴロ ロちゃん、ノロちゃんかっこいい。 え、お俺 escuchando a Chingo Mama. La verdad que estábamos viendo unos videos acá por mientras que escuchábamos el tema. Era un tipo muy, muy peculiar. La verdad que se viste de mujer, para los que no lo ubican. Hace programas infantiles allá en Japón. Estilo acá como cachureo, o en Brasil lo que hace Chucha, más o menos. La verdad que tiene muchos seguidores allá, muy alegre. Se ve que estadios repletos de gente siguiéndolo. Claro, incluso en uno de sus videos aparece el mismo Gat, que escucharemos más adelante, y aparece James Brown, el padre del soul. James Brown, el mismo, claro, paseándose de frente a él. Aparece un video clip también de